¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A raíz de haberse inventado el aparato de rayos X hace ya varios años, una mujer fue a ver a un médico y le suplicó que le examinara el corazón. Le advirtió también que no podía pagarle porque era pobre. Dicen que el médico accedió. Cuando colocó el aparato, descubrió que la mujer tenía en el pecho una bolsa con varias monedas de oro y que no era pobre, como decía. Entonces él le dijo: "Señora, su corazón está muy mal. Usted mintió cuando dijo que no tenía dinero y que era pobre. Solamente un corazón malo miente". Esto nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene la verdad y lo malo que es esa ofensa a la verdad, que tiene un nombre, se llama mentira. Nosotros, los que nos llamamos cristianos, dice la Biblia que hemos sido revestidos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y dice San Pablo: "Desechando la mentira, debemos nosotros rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maldades". Una cosa que va contra la verdad es, por ejemplo, el falso testimonio. Por ejemplo, una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente, por ejemplo. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando es pronunciada bajo juramento, se trata del perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Por eso, pensemos en el respeto que debemos tener ante la reputación de las personas. Eso prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible de causar un daño injusto. Se hace culpable, enseña el Catecismo de la Iglesia, en distintos casos. Por ejemplo, de juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. O en el caso de maledicencia, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. O también está el otro asunto muy grave, que es el de la calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Por eso en este día quiero aprovechar para invitarlos a ustedes a querer vivir en la verdad y a defender siempre la verdad. Les propongo que esto lo sigamos charlando después en familia.